Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez con las mejores músicas de inspiración popular de todo el planeta desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa por buena parte del universo conocido. Y os hemos ido presentando estos últimos días, estos últimos programas. De hecho, en el anterior programa dedicado a los favoritos del mes, en su primera parte, uno de los trabajos elegidos era este del cual estamos hablando y que estamos escuchando, una antología de nada menos que 10 CDs con abundante también documentación sobre la tradición de los Ruais. ¿Y quiénes son los Ruais? Pues bueno, ya lo debéis saber si escucháis Mundofonías, porque son esos cantores, poetas, itinerantes amazigs del sur de Marruecos, artistas que suelen cantar textos poéticos inspirados en la vida cotidiana, los sucesos, la actualidad, las tradiciones, etcétera, etcétera. Y suelen acompañarse de un instrumento cordófono, el ribab, una especie de rabel de una sola cuerda, y también de otros instrumentos, laúdes, percusiones, etcétera, como comentábamos también en algún programa anterior. Por cierto, si queréis escuchar un programa completito dedicado a este arte de los Ruais, con esta grabación moderna y también con otras más antiguas, pues os remito al programa A la Fuente, que tengo el placer de presentar en Radio Clásica de Radio Nacional de España. La última edición la dedicábamos a este arte musical. Pero aquí en Mundofonías también estamos disfrutando de él, y no solo de los Ruais, que serían estos cantores, poetas masculinos, sino también de las cantoras, poetas, las Tarruaisin, como esta que escuchábamos, Aisha Tashinwit. Y continuamos con más ejemplos de esta antología. Pues sí, Juan Antonio, seguimos en concreto con el Husin Amerashi. We'll be right back. Hoy vamos a el Husin Amerrakshi, de la tribu de los Imtuga en el Alto Atlas. Como muchos de los niños de su edad, él estudió en una escuela coránica y aprendió la música en los encuentros familiares. Ahí aprendió a tocar el ribab. Después pasó a ser corista de otro raíz bastante importante, Mulay Mohamed Belfik, y otros diversos. Y en 1991 grabó su primer disco, que fue el lanzamiento al estrellato. Desde entonces ha sacado más de 100 discos y además muchos de ellos han sido grandes éxitos. Era el Husin Amerrakshi. Y escuchamos por hoy un ejemplo más de esta antología de los Ruais, que tiene varios subtítulos. Por un lado, Viaje al universo de los poetas cantores itinerantes amazigs, y también Canciones de las Tarraisin y de los Ruais, que es el nombre en femenino y en masculino para estos artistas. Hemos mencionado esa característica que está en el título, en el subtítulo del disco, de que son artistas amazigs, es decir, de esa cultura extendida por África del Norte anterior a la llegada de los árabes y también del Islam, que está conectada también, por ejemplo, con los antiguos pobladores de las Islas Canarias, los guanches, y que tienen una serie de idiomas diferentes al árabe, si bien son de la misma rama afroasiática, una rama muy amplia que comprende idiomas como el árabe, el hebreo, el amárico de Etiopía y alrededores, y muchos otros. Es la antigua rama que se conocía como camítico-semítica y que ahora se conoce por los especialistas como de lenguas afroasiáticas. Pues bien, después de esta divagación lingüística, vamos a escuchar a Ali Faik, otro de los artistas presentes en esta antología de los Ruais, un artista que no solamente practica el género tradicional, sino que también se junta con músicos de otros estilos y realiza diversas fusiones, aunque aquí le escuchamos en la línea de las grabaciones de este disco, dedicado a esta tradición de los cantores, poetas itinerantes del sur de Marruecos, los Ruais. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, s

Seguimos en Mundofonías y a poco que estés habituado o habituada a escuchar música, te has dado cuenta de que esto no era una grabación de hoy en día. De hecho, era una grabación de un grupo que nació en los años 70 a finales, que se llamaba 4 Mars, 4 de marzo, que fue en 1977 cuando se fundó la Marcha de la Gente para el Progreso, el partido político que asumió el gobierno de Djibouti desde el momento de su independencia. Y esta 4 Mars era una banda de 40 componentes, cuyas grabaciones salen a la luz ahora por el sello Ostinato, que han tenido acceso a las grabaciones de los archivos de la televisión de la radiodifusión de Djibouti, y este es el primer lanzamiento que hacen con música de esos archivos. Las grabaciones se realizaron entre 1977 y 1994. Y bueno, pues como has visto, tienen influencias de música africana, de reggae, de funky, de música de la India. Y el disco en concreto se llama 4 Mars, Super Somali Sounds from the Gulf of Tadjoura. Sonidos super somalíes desde el Golfo de Tadjoura. Y quizá algún oyente piense, ¿cómo que somalíes? Si son de Djibouti, habéis dicho. Pues sí, efectivamente, pero es que Djibouti era conocido como la Somalia francesa cuando estaba bajo ocupación francesa, como colonia francesa. Y el somalí también es una de las lenguas que allí se emplean. Vamos a continuar con más inspiración africana, que es la que está dominando la edición de hoy de Mundofonías, por lo menos hasta el momento. Bueno, inspiraciones africanas y también jamaicanas y de otro tipo. De hecho, el grupo se llama Dub Inc., es decir, hace referencia a ese estilo jamaicano del dub. Aunque en este caso prescindiendo de toda electricidad y electrónica, ya que el disco además se titula Acoustic. Muchas de las canciones son a modo de jam sessions, como esta que vamos a escuchar, grabada en Abidjan, la capital de Costa de Marfil, con la colaboración de Alif Nava. Enfants de ghetto, los niños de los guetos. From ghetto, quartier du monde entier. Le vrai adversaire n'est pas le voisin d'à côté. Être le gardien de son frère, une responsabilité. Et naître dans la misère n'est pas une fatalité. So we sing, so listen. Rude boy, don't be so tough. Évite les tentations de cet engrenage violent. Solisson, son bois, du plus jeune au plus grand. Construisons dès maintenant ce qu'on laisse à nos enfants. Solisson. Biais ikuzugungese, ikanyase, ariesar salarundo. Gese, omi ma foyele, la gagne. Faut be ou le courbe, nouga. Amsa ibon taxingese zamana, digizini ne katu anaf tondo. One of mama, one of oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il karma me zazigam pamad bangar kathet sebre. La tum kabe na marab souri. Fonung san kazare, na fa kaye, kaye. Enfant de ghetto, prends le pouvoir par les larmes et jamais ne cesse. Enfant de ghetto, yala mala jamma. Jembe kibele, pango. Enfant de ghetto, pour tous les exclus du système, car la misère partout est la même. Enfant de ghetto, yeah. Aries sur Salarundo. Escuchábamos esta pieza grabada en acústico en la capital de Costa de Marfil, en Abiyán, por este grupo Dub Inc., en su disco precisamente titulado Acoustic, donde dejan de lado pues toda electrónica, electricidad, para recuperar esos sonidos más orgánicos. La canción Enfant de Ghetto, Niños de los Guetos, es la que sonaba con la colaboración de Alif Nava. Vamos a continuar con música de Ghana, con la de Ayune Sule, un tañedor de Kologo, una especie de laúd y también cantante. Y él está con esta pieza Keleke, incluido en una recopilación bastante especial. Se llama Black Lives Matter, African Electronic Diaspora, y es una recopilación con un montón de piezas, en concreto 28, que los artistas han donado sin coste, y que los fondos que se consigan con la venta de este disco van a ir a varias ONGs internacionales que están dedicadas a luchar contra el racismo. Rebel Lab Records ha realizado este trabajo de recopilación con las piezas de los artistas y también cedidas por otros sellos internacionales, que son en concreto Niege Tapes, Sirfe, Bongo Joe Records, Itzban Records, Galletas Calientes, Black Manioc, Indigenous Underground, Strut, Air Conditioning y 1000 Earth Records. El disco está en Bandcamp, por ejemplo, disponible para la compra. Y como decíamos, se llama African Electronic Diaspora. Será. aprendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. سافروا ما ظلوا يا ليل ولوا هنع الأبو العشوة لابو ليقات تروى كشختكم الحلوة اليوم طيرها يا ليل ولوا يا ليل ولوا سافروا ما ظلوا يا ليل ولوا Seguimos en Mundofonías con este trepidante ritmo, esa pirotecnia sobre el teclado de este grupo Babylon Trio. Ya los hemos escuchado en alguna ocasión y también los sacamos a relucir con esta pieza Iraqi Prestige, que incluyen en otro recopilatorio, también al igual que el anterior, el Black Lives Matter Electronic African Diaspora, publicado por el sello Rebel Up. En este caso se trata de un recopilatorio de sus discos editados entre el 2018 y el 2020. Rebel Up Records Sampler 2018-2020, también con diversos artistas de esta escudería, como el fogoso trío que acabamos de escuchar, Babylon Trio. Pues seguimos con ritmos bailables, aunque más acústicos en este caso. Vamos a escuchar un forró dentro de un proyecto que realmente se llama Café do Choro. Es el segundo disco de esta agrupación, el disco Trenciño da Montaña, el trenecito de la montaña, y ellos están en Australia, aunque hacen música brasileña compuesta por Jenny Bell, una flautista de allí, de Brisbane. La música brasileña pues es inspiración para artistas de muchos sitios, y allí Jenny Bell tiene además un puñado de artistas que tocan el choro junto con ella. Las composiciones de este disco son todas choros, menos dos, que son dos forros, que son ambos ritmos bailables. Pero el forró es un poquito más animado, podríamos decir. Hemos elegido el forró da fogueira, el forró de la hoguera. Thank you. Oíamos música brasileña que nos llegaba desde Australia. Así es el mundo, así viajan las músicas y las inspiraciones. Este era el proyecto liderado, como decíamos, por la multiinstrumentista Jenny Bell, de Brisbane, Australia, junto con su equipo de colegas músicos que tocan diversos instrumentos en este proyecto dedicado a la música del xoro y del fogo. Pues vamos a terminar también de forma bailonga, bailable, pero con una música bien diferente, porque vamos a los Balcanes y vamos a oír a Gina Dinulovic y sus músicos. Él es saxofonista, también clarinetista, y se publica en tierras serbias un disco que yo creo que no tiene mucha difusión internacional, gracias a nuestros amigos de la Balkan World Music Chart, esa lista de éxitos balcánicos, pues disponemos de esta grabación. Grabaciones realizadas en directo en el Festival Gergina, desde el 2011 hasta el 2018, las que se encuentran en este disco. Concretamente la que vamos a oír, una interpretación que reúne varias piezas en un increscendo bastante interesante, se grabó en el año 2017. Como digo, es Živa Dinulovic, artista de tierras serbias, representante también de la cultura Balaca, presente en el noreste del país de Serbia y con mucha relación lingüística y cultural con los rumanos. Así que vamos a oír esta serie de piezas, como digo, de Živa Dinulovic para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho de la galaxia. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud.